matica de mapapa. Josefa estaba sembrando su matica de mapapa. Y yo le estaba observando por debajo de la capa. Y yo le estaba observando por debajo de la capa. Josefita y mapapita, la miré con la gavita. Y Josefita y mapapa, la miraba con la capa. Josefita y mapapita, la miré con la gavita. Y Josefita y mapapa, la miraba con la capa. Preciosa hoja, esa matica si sí tiene solo una preciosa hoja, y mi manguera la quiere para regarla toda hora, y mi manguera la quiere para regarla toda hora. Josefita y mapapita, la miré con la capita, y Josefita y mapapa, la miraba con la capa. Josefita y mapapita, la miré con la capita, y Josefita y mapapa, la miraba con la capa. Si tiene solo una preciosa hoja, y mi manguera la quiere para regarla toda hora, y mi manguera la quiere para regarla toda hora. Josefita y mapapita, la miré con la capita, y Josefita y la mapapa, la miraba con la capa. Josefita y mapapita, la miré con la capita, y Josefita y la mapapa, la miraba con la capa.